Núñez, que nos está acompañando en esta mañana también. Él ha sido fundamental, ustedes saben, para el proyecto de Sonido Nacional y, por supuesto, también para conversar acerca de esta República de los Ríos. Este es un proyecto, rapidito les cuento para no dar la lata, pero lo comenzamos a conversar por allá por, creo que fue por septiembre del año pasado, ¿no? Probablemente. Yo creo que de Y antes, ¿ah? quizá antes, no sé, o sea, ya con Ricardo cuando nos conocimos recién empezamos como a decir, oye, mira, ¿y qué necesidades hay? Y empezamos a darnos cuenta que Sí. habían un montón. Bueno, nosotros queremos desde ya darle el saludo y la bienvenida también en la audiencia a compañeros que van a trabajar incluso ligados a este proyecto. Está Mauricio Durán desde Panguipulli, nos envía un saludo, le mandamos un gran abrazo a Mauricio, al Puelche, él tiene incluso una especie de, bueno, no es una especie, es un proyecto de noticias desde las Tiene un comunidades. informativo online desde las comunidades del sector oriental de la República de los Ríos, fíjese. Panguipulli. Por lo Sí. tanto, ya estamos, fíjense cómo estamos tratando de cubrir esta República de los Ríos. Esa es la idea, ¿eh? Dejar de ser tan centralistas como hemos sido siempre y vamos a empezar a darle también a los que desde Santiago nos tiran la línea, ¿no? Pero ya vamos a hablar de eso, pero no nos vamos a embalar tanto en esta No, no nos mañana, vamos a apurar. además porque tenemos un tema que a nosotros nos motiva precisamente para inaugurar este proyecto porque esa es la idea. Así tiene que ser y estos son los grandes temas que nos parece que están siendo tapados por otros, que como blues funcionan bien, ¿eh? Pero se van rápido como el humo, ¿no? Y no es una coincidencia la No, palabra. no, no, no, no, no. Bueno, estamos con un gran amigo. Te pido que lo presentes, Miguel, porque tú conoces muy de cerca el tema también. Bueno, cuando uno pasea por la República de los Ríos suele cruzarse muy recurrentemente con los amigos de la infancia, ¿sí? Don Raúl Coliñir, ¿cómo está don Raúl? Bien, bien, bien, bien. Don Raúl, ¿usted es presidente o huerquén? No, no, yo en un momento fui el presidente de la Ya. comunidad, hoy día soy un socio más y tengo la autorización del Huerquén para poder expresarme cuando así alguien como ustedes me invita a conversar. Ok, entonces vamos a presentar a don Raúl Coliñir, integrante de la comunidad mapuche del territorio de la Isla Teja, la comunidad Coliñir Los Huapi, ¿cierto? Correcto. Sabemos que tienen una demanda territorial, una reivindicación territorial en este territorio. Hay que comentar, Víctor, Sí, había presencia de las comunidades originarias en toda la Isla Teja. Más que en toda la Isla Teja, de alguna manera la Isla Teja y la costa, entre la Isla Teja y el centro de lo que ahora es el centro de la ciudad donde actualmente está el mercado, era un lugar de confluencia, no solo de comunidades de la Isla Teja, sino también de todos los ríos que confluyen en este lugar, digamos, calle hacia arriba, hacia Antilwe, el río Cruce yendo hacia el sector de Purucapa, el mismo Cutipay hacia el sector de Quitaqui, Y quizá usted no se muchos imagina, ríos. pero por ejemplo, Raúl, entiendo que en los mismos terrenos de la Universidad Austral había presencia de comunidades, ¿no? Sí, efectivamente. Y de hecho, al conversar un poco con los más antiguos, nos hemos ido dando cuenta de que efectivamente el paso es de los lafquenches, ¿ya? De todo el territorio lafquenche acá, era obligado un paso para no dar la vuelta por niebla, ¿cierto? Era un paso por el sector norte, ¿ya? Donde hoy día aparece en el mapa de los holandeses, el primer mapa, digamos, que digamos se construye de Valdivia, aparece la Gran Ruca, una Gran Ruca mapuche ahí por esos lados del lado norte, Fundo Teja Norte, todo el sector, hasta justamente lo que dice acá, hasta el Carmenga, ¿no? Sí, estamos hablando de la gente que venía del sector de Maiwín. Exactamente. Sí, caminaban por tierra, buscaban un curso de río, algún cauce y entonces navegaban hasta la ciudad. Sí, pero eso fíjate que no es menor porque es hasta hace poco. Sí. Nosotros encontrando, por Claro, no ejemplo, estamos hablando de los anales, no, digamos. para nada, estamos hablando de, incluso desde ahora igual también, ¿eh? Estamos Porque hablando del había, siglo XX. claro, pero hasta, yo te digo, hace un par de décadas atrás, todavía la De gente... hecho, tú acabas de cruzar en medio de la tormenta el río, o sea. Sí, Es otra forma de... correcto. Pasaba la gente con sus animalitos, la gente, los peñilasquenches con su marisco, con su pescado igual también, loco entre ellos, ¿cierto? Era un paso obligado, ¿ya? Este es un tema que está presente en todas las regiones, quizá del país, debiera, ¿no? Y de hecho nos dicen, nos están escuchando también en Tierra del Fuego, ¿eh? Un abrazo para la gente que nos está escuchando allá, porque también tienen su historia con estos temas. Y vamos a lo que se ha llamado también un conflicto. ¿Por qué conflicto? Queremos saber por qué. Ustedes tienen una demanda que tiene que ver con la ocupación de por parte de una institución carcelaria, que es la cárcel pública de Valdivia. Por parte del Estado, digamos. Claro, que es el Estado en definitiva. Son terrenos, de hecho, son considerados son del Estado, son de bienes nacionales. Y muy caro. Y además está en La Teja, no es casualidad eso, ¿no? No es un tema menor. Hay una presión sobre ese terreno precisamente porque está ahí, ¿no? Por eso digo que no es casualidad. Porque es carísimo. Y ustedes están ahí porque estuvieron desde siempre. Y hay una cuestión que tiene que ver con entrar o no entrar. A ustedes, o sea, en este país hay que pedir permiso y firmar protocolos para entrar a las tierras ancestrales, ¿no? Ustedes tienen un regue, de hecho, ahí. Sí, en realidad nos da risa un poco, porque quienes realmente debieran autorizar, entre comillas, ¿ya? Nos cierran los espacios. No así Gendarmería, estamos agradecidos de ellos porque ellos fueron los que nos abrieron, digamos, las puertas para ingresar. Primero hicimos un protocolo de palabra, de conversaciones con el director de Gendarmería, con el señor Oyarzún, me acuerdo, hace como 6 años aproximadamente. Y cuando asume el nuevo gobierno, yo siempre le llamé campero al señor Cancino, que era uno de los últimos camperos que iba quedando en la isla, cuidando, digamos, los espacios hoy día para la inmobiliaria. Y él, después de una conversación, la primera conversación que tuvimos con él, con el Seremi de Bienes Nacionales, el gobierno Cancino, anterior. Después de conversar con él, al otro día nos pone candado. Del gobierno de Sebastián Piñera. Exactamente. Somos medio frágiles de memoria. Piñera, como decían. Piñera, claro. Ya, y ¿cambió el gobierno en Chile? Bueno, mira, vamos a... ¿No? Pregunta, sí. ¿Cambió el gobierno? En realidad, yo creo que los actores, bien. Ya, yo quiero ser honesto, los actores, hay algunas intenciones positivas, pero lo que uno quiere cosas concretas, ¿ya? Tal vez no de la noche a la mañana, como dicen algunos, pero sí cosas concretas. Por lo pronto pudieron entrar, pero ustedes cuando iban a entrar entiendo que tuvieron que firmar un protocolo. Eso. Mira, lo que pasa es lo siguiente, nosotros en la primera conversación que tuvimos con el Seremi, ya le pedimos que nos dejara entrar si caso había voluntad o no, porque específicamente sí tenemos nuestro espacio ceremonial, un rey al cual no pudimos ingresar durante cuatro años aproximadamente. Y se lo hicimos ver de la manera espiritual, ¿ya? Porque nosotros necesitábamos estar ahí en nuestro rey, necesitábamos hacer nuestra ceremonia, y él lo entendió. Y en algún momento cuando nos autoriza, nosotros invitamos a nuestra gente, en realidad a gran parte de la gente de acá de Valdivia, a que compartan nuestra entrada de nuevo. Se nos dice que no podemos ingresar porque parece que hay un pequeño problema a nivel, no sé si de ministerio, no sé si caso a nivel de acá, de intendencia, el hecho de que se tiene que firmar un protocolo de ingreso. Y bueno, eso fue lo que hicimos el día, por eso fue un día viernes, el día lunes siguiente, una conversación con él, o con el Seremi de gobierno igual también, ¿ya? En el cual se nos hizo ver un protocolo en el cual ingresamos para celebrar hoy día nuestro Huachipanto. Claro, pero no era necesario firmar un protocolo si es que había un acuerdo. Obviamente. ¿Eso tiene que ver con que se limita el protocolo? ¿La entrada es por un mes? Por ahora sí. Claro. Por ahora sí, o sea, y tenemos hasta el 30. O sea, te ponen fecha para poder entrar a un lugar ceremonial para la comunidad. Exactamente. Pero no deja de ser importante el principio de reconocer, efectivamente, este gobierno reconoce que sí, claro, existe un espacio ceremonial que es de la comunidad. Eso es importante. ¿Ya? Detrás ahora, de esto, en todo caso, tú nos decías que el problema es la presión que hay sobre el terreno, porque... ustedes no están solos en esto. O sea, no es que la comunidad esté aquí tratando de negociar con el Estado para ver si puede hacer valer su derecho ancestral, sino que también hay una presión muy fuerte de muchas otras organizaciones o instituciones, ¿no? Sí, la verdad las cosas que nosotros hemos querido manejar con las palabras de los gobiernos, con las palabras de ellos, partiendo desde presidente o presidenta, lo que dicen cada 21 de mayo, lo que dicen en su discurso, lo que prometen cada 3 años, ¿cierto? Y hemos tratado de establecer un diálogo, pero con sus palabras, bajo esa perspectiva, ¿ya? Pero resulta que lo que escriben con la mano lo borran con el codo, ¿ya? Entonces, aquí hay un convenio, el 169, aquí hay una ley indígena, aquí hay otro documento que es de las Naciones Unidas con respecto a los pueblos originarios, que no se respetan. Entonces, la pregunta esencial es, ¿esto no se resuelve con la entrada? No, para nada. Hay un comienzo. O sea, hay un nuevo comienzo en una conversación, en una mesa hoy en día que se está trabajando, ¿ya? Para, digamos, poder resolverlo. O sea, la intención de este gobierno, intención, ¿ya? Bueno, intención, es tratar de resolver los problemas, en este caso con la con nuestra comunidad. Te lo digo además porque ayer, entiendo, apareció en la prensa local, en el diario, entiendo, que, bueno, es la noticia que tenemos incluso, ya la hemos leído más de una vez, donde se anuncia, derechamente, que el destino de la ex cárcel de Valdivia es el destino para lo social, digamos, ¿no? Se dice que será destinado el predio para fines sociales. Ahora, los fines sociales son tan amplios como... Sí. Incluso se habla de viviendas sociales. Por ejemplo. Condominio, ¿no? De viviendas sociales y algunas instituciones que estarían... Ahora, yo entiendo que no hay especificidad respecto de qué es ese tipo de fines sociales todavía, porque no está decidido. Hay algunas ideas que andan circulando y que se están anunciando como si ya estuvieran resueltas. Sí, pero yo tengo otra pregunta y tiene que ver con... Una cosa es que yo destine parte de la propiedad fiscal para fines sociales y entre ellas pueda apoyar, por ejemplo, a una comunidad indígena que manifiesta fines culturales, como lo suele entender el Estado, para que tenga su campo ceremonial. Pero, claro, cuando yo estoy reconociendo que estoy restituyendo tierra indígena a una comunidad indígena, la verdad es que no estoy entregando algo del Estado. Yo no puedo destinarlo a fines sociales. O sea, de hecho ya se vendió una parte del terreno. Porque cuando estoy, incluso, cuando, o sea, estoy diciendo, no se venderá el resto. Cuando estoy diciendo te voy a devolver parte de este predio para que puedas tener el campo ceremonial que siempre ha estado ahí, lo que estoy diciendo es, esta tierra es tuya, exacto, no es mía. Y si se va a destinar a fines sociales, eres tú quien tiene que resolverlo. Bueno, ahí en cierto modo está el convenio 169, la consulta, ¿ya? Que nunca se ha llevado a cabo en realidad. Y las veces que se ha llevado ha sido bajo cuatro paredes y más aún no se ha cumplido. Mutilado, como decimos. Exactamente. Pero mira, yo creo que todos cabemos en la isla. Aquí no cabe un grupo de gente, los que tienen plata. Yo creo que el gobierno regional no debe olvidarse que la plusvalía que ellos hoy día instalaron en la Isla Teja, los valores extremadamente exagerados de dinero... Coméntanos algunos números para que la gente se sorprenda, por favor. Mira, en el... vamos al principio, ¿ya? Estos terrenos, y todos los terrenos de las cárceles de Valdivia, es lo que tengo entendido, fueron llamados a licitación para una consultora para ver qué se hacía entre ellos, a nivel nacional. Y entre ellos, los terrenos más caros eran los de Isla Teja en Valdivia. Entonces se decide, después de hacer todo un trabajo tremendo, que los valdivianos no conocen, yo tengo ese trabajo, donde se iba a construir una tremenda marina, completa, privada, lo más caro en habitación, ya, lo más caro en vivienda. ¿Estamos hablando de la parte de atrás? No, completa. Partiendo desde los lingues hacia atrás, detrás de la casa, completo, todo el paño completo, que eran 16,2 hectáreas. O sea, todo el linde sur. Estamos hablando de cruces. Sur, justamente. Todo el linde sur. Toda la ribera sur también. Entonces, eso partió con un avalúo aproximadamente de 200 millones de pesos por hectárea. Avalúo fiscal. Después subió a 400. En los últimos tiempos de la concertación. Ya. Donde la señora Romy Schmidt viene a entregar los terrenos, los viene a entregar al intendente. La ministra de Bienes Nacionales de la época. La ministra de Bienes Nacionales, justamente. Viene a entregar estos terrenos al intendente para que la comunidad valdiviana resuelva. Y ahí se hace una consulta y entra esta empresa, digamos, esta consultora que hace este estudio. Bueno, lo entregan y ahí viene toda la definición de qué es lo que se iba a hacer. Y nace, digamos, todo este tremendo proyecto habitacional, porque es un tremendo proyecto donde no contempla viviendas sociales, obviamente. ¿Ya? Y en el tiempo de señor Piñera, se le sube a 600 millones de pesos la hectárea. Avalúo fiscal. Avalúo fiscal. Pasado cuatro meses ya del término del primer periodo de la presidenta Chile, en marzo, en abril, 600. Y dos meses después, a 800 millones de pesos la hectárea a mano alzada. 800 millones. Claro. Entonces, hay una tremenda... O sea, eso fue ayer, digamos. Exactamente. O sea, hace media hora. Claro. Entonces, la especulación que se ha hecho, pero lo que no se ha dicho ya sobre la Isla Teja es quién le dio esta plusvalía, que ellos en realidad le colocaron precio a la concertación y luego la derecha lo sube. ¿Ya? ¿Quién le coloca el precio? Okay. Al vivir en realidad acá. ¿Ya? Hay una serie de preguntas que vamos a dejar lanzadas. Nosotros obviamente estamos partiendo con este proyecto. Queremos que Raúl nos diga cuáles son las demandas concretas. Vamos a escuchar un tema que queremos, no sé si dedicarte o dedicarle a la comunidad, pero tiene que ver también con nuestra historia común. Y vamos a volver precisamente con esas demandas concretas para ver si sentamos aquí mismo donde tú estás a los que tienen que responderte. Seguimos en sonidonacional.cl, en la 102.9 de Valdivia FM, y también, por supuesto, con este proyecto nuevo, es República de los Ríos, al aire durante una hora, desde las 11 hasta el mediodía, para que después ya llegue Selección Nacional, que tenemos siempre al mediodía en Sonido Nacional. Vamos, bueno, vamos a ver si llegamos al mediodía, porque cuando nos gustan los temas siempre se nos pega la carreta. O sea, ya estamos en el mediodía, sí. Así es que lo que tenemos que anunciar es dos cosas fundamentales. Este mes es un mes clave para la comunidad Coliñir y de hecho queremos que Raúl nos cuente un poco de eso. De hecho, hay Huachipantu este mes, ¿no? Sí, efectivamente. Me parece mucho que va a ser el día 21. No tenemos específicamente la hora de entrada, pero eso lo vamos a informar con tiempo. Y están invitados, obviamente, y la comunidad aldeana igual también. Uh-huh. Se puede ir, se puede. Sí, mira, yo quiero, sí, obviamente que sí, sí, mira, yo quiero contar dos cositas. Lo primero, que bueno que en algún momento se haya tomado la determinación de que hay una mesa que ayer haya hablado el Seremi, don Claudio Lara, sí, ¿cierto? Haya hablado con respecto a eso, social. Haya salido a la opinión pública, en realidad eso es súper bueno. Exacto. Pero tengo que decir que igual estamos ahí un poquito, no molestos, pero de alguna manera decirlo. Cuando se recibió el intendente, el nuevo intendente, señor Montesinos, si no me equivoco el apellido. Creo. No estoy seguro, no lo ubico mucho. Bueno, esa es una señal. Sí, ya, eso, entonces... ¿Seguro que es Montesinos? Mi hermano... Huachumilla. Parece que se escucha mal. Mi hermano, el huerquén, Luis Coniñil Peñi, estuvo en la ceremonia y conversó con él. Y él dijo que están enterados de lo que pasaba con la comunidad Coniñil. Él ya tenía claro eso. Por lo tanto, no íbamos a reunir a conversar. ¿Hace cuánto fue que se recibió este caballero en la Universidad Austral? ¿Como intendente? En el aula magna. En el aula magna. Asumió. Bueno, sí, bueno, ahí claro, asume, ¿cierto? Bueno, yo no lo conozco. Ya van para los 3 meses. Exactamente. Creo, me atrevería a decir que hay en el mundo social también de Valdivia, también han tratado de tener alguna conversación con él y no pasa absolutamente nada. No sé cuál es el cargo en realidad de un servidor público como él, el primer representante del gobierno, ya, e intendente. Entonces, las señales, en cierto modo, podemos hablar mucho, pero las señales, ahí, pues. Conocemos al Seremi, que ha dado algunas señales como las de ayer. Que tiene voluntad. Tiene voluntad, sí, justamente. Sabemos. ¿Ya? Pero la primera autoridad del gobierno es el intendente, ya, en la provincia. Sí, y no es casual que yo haya hecho el chiste, o sea, que no es nada gracioso. O sea, Francisco Huachumilla en Temuco se para todos los días en cadena nacional, porque aparecen los noticieros de centrales, y dice, yo estoy preocupado de los conflictos que existen. O sea, está preocupado de cosas que están pasando, y que están pasando a nivel de las comunidades que a él le toca precisamente conocer y estar muy cercano. O sea, la presencia de un intendente es fundamental, si no la cosa termina mal. Justamente, mira, junto con eso yo quiero decirte igual también que lo que sucede en La Teja tal vez es algo particular a nivel nacional, porque estamos hablando de, entre comillas, terrenos fiscales, terrenos del Estado. Aquí no hay transnacionales, no están las eléctricas, aquí está el Estado. Ni siquiera hay que hacer una expropiación para resolver esto. Exactamente, o sea, aquí es voluntad política que no ha tenido ningún gobierno, ¿eh? Ni el anterior a Piñera, ni el de Piñera, y este hoy día se ve con luces, con las posibilidades de poder, digamos, abrir, digamos, la cancha y decir, sí, sentémonos a conversar y resolvamos. O sea, voluntad política tal vez han tenido, pero para otras cosas. Exactamente, sí, puede ser. Vamos a ver cuál será su voluntad, dijo. Pregunta a mi madre. Bueno, nosotros además, sí, queremos que cerrar precisamente con esto, con las demandas concretas, además de esto, de reunirse con el intendente. Esto es fundamental, es básico en cualquier república, ¿no? Poder reunirse con la autoridad. No estaremos en una monarquía hoy. mire, me has quitado la palabra a la boca. Pero, bueno, Yo creo que la gente de Valdivia debe entender, y los políticos deben entender, que ellos son servidores públicos, ¿ya? Por lo tanto, se deben, ¿cierto?, hoy día, a su gente. No puede ser que el político esté mirando desde arriba al pueblo sin resolver problemas que son, que debe resolverlo, ¿cierto? Hoy día el gobierno local en este caso, ¿cierto? Simplemente mirar y mandar al segundo, al tercero, esto es lo que vamos a hacer y al final no se hace. Yo quiero decir nuevamente, lo que pasa en La Teja es algo particular. Aquí hay una voluntad y ver hoy día con lo que ha dicho la señora presidenta, lo mismo que ha dicho Huenchumilla en Temuco, qué pasa hoy día con Valdivia, qué pasa también hoy día con el Ñequintuante, ya, y qué pasa con varios territorios en conflicto aquí en Valdivia, que están ahí como muy tranquilos. Entonces, nosotros creemos de que una buena señal sería, primero que nada, respetar el 169, respetar la ley indígena, ya, y llevarla a cabo. Este es un territorio, entre comillas, fiscal, ya, que fue entregado en su primer principio, en el 1850, a los alemanes vendidos. Y la gente que estaba ahí, los mapuches que vivían aquí en la isla, fueron sencillamente expropiados y echados de la isla, o simplemente quedaban como inquilinos de los alemanes. Entonces, aquí hay hartas cosas que no se cuentan, que la historia de Valdivia no cuenta, y hay cosas muy bonitas entre ellas, ¿ya? El reconocer todavía quedaban hasta el año 60, el año 70, algunos peñas aquí en la isla, y al final tuvieron que irse por no tener espacio, ¿ya? Y hoy día sucede lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿desde dónde construimos historia? Construimos historia con los españoles, construimos historia con los alemanes. ¿Con quién construimos historia? ¿De dónde comenzamos? ¿Ya? Porque aquí en Valdivia, yo siempre lo he dicho, la historia comienza con los españoles y luego termina con la colonización alemana. ¿Ya? Los demás, los entremedios, los que vienen aquí, son forasteros que vinieron a trabajar, y nada más que eso. Entonces, son como el bosque nativo que se corta para cambiarlo por eucalipto en el cine, Víctor. Raúl Coriñir, un gustazo haberte tenido acá, y nos comprometemos a que nos volvamos a encontrar precisamente para saber qué pasó, ¿no? Así es que nos vamos a seguir encontrando seguro. Sí, una pregunta breve. En la invitación al Huechipantu, que se celebrará en el sector de Excárcel Isla Teja el próximo 21, ¿es abierta o como ceremonia, digamos, tiene cierta restricción en la participación? Mira, yo creo que como ceremonia sí, pero igual también es abierta de alguna forma. Uh-huh. O sea, nosotros queremos que la gente igual conozca lo que hay ahí, que nos conozca a nosotros, ¿ya? Y que participe igual también, ¿ya? Okay. Eso es muy importante. Yo quiero dar las gracias, ya, las gracias por invitarme nuevamente acá. Es segunda vez que estoy aquí. Uh-huh. Espero que la tercera sea la vencida. Sí, justamente. Hay un proyecto que tiene que ver con lo que queremos instalar ahí, que seguramente la próxima semana vamos a saber de él. Lo más probable es que los invitemos a que ustedes vayan y vean el proyecto, que es un proyecto hermoso, de no tan solamente nuestra parte espiritual, sino también la parte cultural, sí, que es muy importante. Sí. Entonces, yo los dejo invitados, agradecido nuevamente, agradecido a toda la gente que está igual también escuchando de alguna manera esto y también que solidariza con nosotros. Eso es súper importante. Y es de esperar que esto llegue a un buen puerto, y creemos que así puede ser, si es que existe la voluntad real, la voluntad política de resolver los problemas. ¿Ya? Nosotros nos tenemos que despedir. Este ha sido realmente un no solo para nosotros importante, sino también para el proyecto en general, para Sonido Nacional, poder entregar también un aporte a la discusión y al debate. No se enojen, ¿ah? Vamos a ser así de catetes con los temas, vamos a tratar de ser lo más directos posible lo que digamos, no nos vamos a dar 10.000 vueltas para decir que hay algo que nos parece raro o mal, etc. Vamos a ser así siempre, ojalá, con la ayuda de todos ustedes. Gracias a Ricardo también Núñez, que está apoyándonos en este esfuerzo común. Y por supuesto, los comprometemos para mañana a las 11 de la mañana. Saben que, solo para terminar, no vamos a hacer editorial, ¿tá? Ya hicimos bastante. Pero en el Economía y Negocios del Mercurio del 20 de mayo decía: los ríos lideran, junto a Magallanes, el crecimiento regional del primer trimestre del año. Somos la región que más crece y somos de las más pobres. ¿Y saben por qué crece tanto? Acá dice: la mayor incidencia positiva tuvo construcción, luego pesca. O sea, será por algo, ¿no? Así es que lo que hemos conversado hoy con Raúl ya nos abre un tremendo tema para seguir en estos días. Vamos a tener de todo pasando por estos micrófonos junto a Miguel Millar. Nos despedimos. Ha sido un gusto. Gracias, Víctor. Nos vemos.